¿Cómo te explico que me tuve que alejar? Por tu bien, por el mío no puedo fallar. ¿Cómo te explico que no te dejé de amar? Que no hay nadie más que te pueda reemplazar, baby. ¿Cómo te explico que me tuve que alejar? Por tu bien, por el mío no puedo fallar. ¿Cómo te explico que no te dejé de amar? Que no hay nadie más que te pueda reemplazar, baby. ¿Cómo te explico? Aunque la distancia me hace temblar los pies. Es una princesa digna pa' cualquier rey. Y me enorgullece cuando la veo crecer. Se caen mis lágrimas cuando pienso en lo nuestro. Hoy pasé la página que debí hace tiempo. Sé que por la fama piensan que yo estoy contento. Pero tengo drama, no puedo vivir con esto. Siempre serás la mujer de mi vida. Soportamos un montón de caídas. Quiero que sepas. Necesito, pero no estoy listo, yo no lo resisto. ¿Cómo te explico? Shit, baby. Espero que sea feliz, mi querida Harley Quinn. Sé que morirías por mí, lo sé. Y siento que falta algo grande en mi vida. Este es el final que todos ellos querían. Mi amor es más puro que el cristal que tomamos antes de ir a la pista. ¿Cómo te explico que me tuve que alejar? Por tu bien, por el mío, no puedo fallar. ¿Cómo te explico que no te dejé de amar? Que no hay nadie más que te pueda reemplazar, baby. ¿Cómo te explico? Que te necesito. Pero no estoy listo. Ya no lo necesito. ¿Cómo te explico?